veces yo te di a ti. Preferiría ser un poco más duro para soportar tener que verte así como si nada, después de haberte dicho que ya te he olvidado, que eres parte de un pasado al cual no quiero recurrir. Sé que no lo crees, o tal vez no has podido verlo, pero también he sufrido mucho al dejarte. Me he sentido miserable, pero sé que fue mejor así. Nada tuvo que ver a alguien, porque tu luz en mí ya no se reflejaba y en tus ojos no encontraba lo que a mí me enamoró de ti. Preferiría ser un poco más duro para soportar tener que verte así como si nada, después de haberte dicho que ya te he olvidado, que eres parte de un pasado al cual no quiero recurrir nunca más. Sin embargo, te veo y me provocas ganas de escaparme ahora contigo y estar juntos una vez más. Llévame esta noche como que yo quiero hacer. Puede ser que este encuentro casual nos lleve a dormir juntos por última vez.